anda, anda, anda, anda. Párate, párate, India, que hoy está que te sale. Ahí está, dando cuatro patas. India Martínez, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, contenta de volver a verte. Oh, qué alegría, de verdad, ¿eh? De verdad. Ya estuviste aquí para presentarnos el disco este que se llama 13 verdades. Y hoy está aquí para contarnos que este viernes estás en directo en Sevilla. Esa es la gran verdad. Esto como los toreros. Después de triunfar en plazas como Madrid y Barcelona, viene a La Maestranza. Bueno, no es en La Maestranza el concierto, ¿no? No. ¿Dónde es el concierto? Es en la Sala Custom. Bien, bien. Bueno, el barrio que está este fin de semana vuelve a Andalucía también. Este es como tú. Después de triunfar en Madrid y Barcelona, viene a Andalucía y va a estar este viernes en Córdoba, en tu tierra, y el sábado va a estar en Jerez. ¿Por dónde va la lía? ¿Dónde va la lía? ¿Estás comprado su perfume, India Martínez? Me han dicho que te han regalado el perfume de Vaya el Barrio. Pero es que a mí no me va, ¿no? ¿Cómo que no te va? Hombre. ¿Tú cuándo vas a lanzar una línea de perfume, cariño mío? A ti sí te pega tener una línea de perfume, ¿ves? Al Barrio no le pega. ¡Lo tengo que decir! ¿Por qué no? Sí, vamos a ver, Vaya el Barrio. Perdóname, vosotros sabéis, querido oyente de Landa Levanta, yo soy el primer barriero del mundo. Pero el perfume Vaya el Barrio. Va India Martínez. No, quítale, va India, ¿no? ¿Cómo hablaría esto, tía? Va India. ¿Cómo mola esto, ¿no? Suena guay. Claro. ¿Con quién hay que hablar, Luis? Para que le hagan una línea de perfumes aquí a India Martínez. Se vendrían como rosquillas por Navidad. ¡Seguro, seguro! Pues sí, porque ya nos ha regalado canciones como esta. ¡Oh! Acariciar el cielo con mi mano y olvidar. Y esta también. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. ¿Por qué me pasa siempre lo mismo, India Martínez? Cada vez que pongo una canción tuya, la ceja la arrugo como diciendo, ahí está, mira, escucha, escucha. Anda. ¿Por qué me ocurre eso? Es que me creas un sentimiento especial, India, cada vez que te escucho, hija. No sé, desde el primer disco tú me transmitías eso también. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Cuando ponías las canciones y hablabas de ella. ¿Cómo mola? ¿A dónde hemos llegado ya, eh? Bueno, y lo que queda por recorrer todavía. Desde aquella decía, primera, me acuerdo aquella que primera decía, canción. Dime, dime. Que se pare el mundo. Sí. Siempre. Escucha, cierra los ojos. Sí. ¡Ah, como hola! Bueno, que estás de concierto este viernes en Sevilla. Sí. ¿En qué sala? En la Sala Custom, a las 10 de la noche. Lo primero, antes de nada, yo para aprovechar el momento, sí. ¿Tú me vas a invitar a mí o algo? Tú ya estás invitado. Muchas gracias. Qué maravilla. Y digo yo que podríamos invitar a alguien a que fuera al concierto, ¿no? Venga, claro que sí. Espera un momentito que voy a hacer aquí una cosa antes de nada, porque es que si no luego me pasa lo que me pasa. Ahí está. Pues tú quieres ir al concierto de India Martínez y podemos hacerlo un poco más especial, ¿no? No solo ir al concierto, sino que encima te conozcan. Sí, ¿no? Un encuentro. Lo podemos hacer. Eso se llama. Venga. En inglés creo que se llama meet and greet, ¿no? Meet and greet. Meet and greet, un encuentro. ¿Quieres conocer a India Martínez? Sí, dígame. Hola. Hola, dígame, ¿quién es? Hola. ¿Tú quién eres? Hola, dígame. Otra vez, que no te voy a invitar al. ¿Sí? Vamos a ver. Hola. El fin de semana pasado se quería enganchar a los monólogos. Perdone. ¿Qué? ¿En la tienda del perfume del barrio? No. ¿Me puede mandar cuatro cajas? ¡No! ¿Eh? ¡No! Que no me quedan. ¿Perdone? ¡Sí! Otra vez. ¿Que no cuela, tío? No. No cuela, Abraham Sevilla. No cuela. Pero lo del concierto de la India, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Hombre, Jenny, cariño mío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la mujer más guapa del planeta Tierra, del planeta Marte y del planeta Miércoles? De todos los planetas. Muy bien, muy contenta. No paramos, la verdad. Me alegro muchísimo. Tú sabes que yo siempre me alegro de todo lo que te pase bueno. Y lo sabes desde que fuiste al Veo. ¿Verdad? Tú sabes que cuando él... ¿Eh o no? Que sí, ¿verdad? Tenía dos añitos. Pero mira, tú sabes que es el primero que tengo, Abraham, en claro. Mi lista de contactos. Claro, y cuando el móvil se me enciende solo y se hace llamada, es al que llamo, sea a la hora que sea. Sí, es verdad. Y mira, tengo que decir una cosa, Jenny. Bueno, yo te conozco por Jenny, pero vamos, India, sí, ¿no? Claro. Muchas veces las has dado a los doncitos en situaciones así. No, no. Y yo escucho una cosa. Que, no cuentes bueno, esas cosas. El día que yo abre un programa de Rosa, te vas a enterar. No, que eso son cosas privadas. No, hombre, si no. Si fuera Boris Aguirre, seguro que contaba bueno, las cosas. Bueno, pues claro que sí. Lo que pasa es que no me deja Manuel Triviño. Bueno, que no ha colado. Que no te invitamos a ti, no. Invitamos a alguien a que conozca a India Martínez este viernes en Sevilla. Llámame. Caldo. 902, ¿cuál era el teléfono? No me acuerdo. 901, eso. 901-400-592. Y te va a dejar una fotito, ¿no? También, que se hagan contigo esas cosas, ¿o qué? Claro. Oye, perdone. Otra vez. El perfume del barrio es aquí. Otra vez. Te presento a India Martínez, ahí la tienes, para tú decirle lo que tú quieras a Israel. ¿Qué pasa, India? Nada, hola Israel, ¿cómo está? Pues bien, aquí trabajando un poco. Que yo quería hacerte una preguntilla. Dime. Tú vas a venir entonces, ¿no? Hombre, si tú me invitas, voy. ¿Y tú tienes el disco? Lo tengo. ¿Pero pirata o original? Original, por supuesto. No, eso lo ha preguntado. Ya. Abraham. No escuchaba. Oye, tenía una voz muy parecida a Abraham Ismael, ¿eh? Sí, porque claro, somos los dos de la Biblia. Tú cállate, Abraham, tú te callas. Sí, yo me llevo todo el día callado. Elías, aquí la que manda India Martínez. Ya. A sus órdenes. Eso. Ahí está. Date quieto que tú estás invitado ya. ¿Que tienes el disco o no? Dime la verdad. Lo tiene mi novia. ¿No? ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Bueno, pues nada, pues ese día también te voy a regalar el disco. ¡Ole! ¡Ole! Muchas gracias. ¿Has escuchado las canciones, Israel, del disco, del 13 Verdades? He escuchado algo cuando voy con ella en su coche, vamos. Ajá, no, bien. O de las que escuchas por la radio, porque en la fiesta, que ya creo que son 3 singles los que ya... O 2, ¿no? 2, ¿no? Eso, Vencer al Amor y el 90 Minutos. Sí. ¿Cuál te gusta más? Pues 90 minutos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. ¿Esa historia de amor desesperada? Ay. Cómo mola, tío. Israel, no me cuelgues, que tengo que tomar nota de tus datos, ¿vale? Muy bien. Enhorabuena. Gracias por haber conseguido el premio. Y este viernes, de lujo, llévate a tu chica a cenante, ¿sabes? Sí. Pues hombre, ya que te sale la entrada y esto gratis, no seas un tío rata y ten un detalle con tu novia, tío. Claro, hombre. Bueno. Pero no la lleves a cenar McDonald's. Llévala a un restaurante que mínimo tenga una velita. Claro, porque... Una, por lo menos. Una velita. Un concierto de India Martínez merece una gran cena sentados como señores, ¿eh? Claro, nada sí, de comida claro, rápida. Israel, muchas gracias, amigo, por escucharnos. Pídeme más. Ay, si es que de verdad. Eso que hacerlo sin música, sin nada. A capela, ahí a pelo, India. Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca. Hace que se me vaya mi duda sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me hace sentir. Dios mío, se me han puesto los pelos que podemos colgar llaves en ellos, hijo mío. Ay, ya está, yo ya me voy, ¿eh? Ahora seguimos otros. ¡Hasta luego, que me voy! ¡Abrancito! Yo es que yo con esta, la niña esta es flipante, porque yo nunca la he escuchado en mi vida desafinar. Hombre. Yo a mí me gustaría de producirle un disco desafinando entero, todo el disco. Como alguna rareza, ¿no? Rareza. India Martínez desafinando. Mira Charo Padilla, ¿cómo está? Que se ha venido. Ha dicho, voy a aprovechar a conocerla. Vamos a ver. Chen. ¿Tú por qué me cita con una estrella? ¿Por qué? ¿Qué quieres, que me eclipse? No, porque así juntáis dos estrellas. No, porque yo era una estrellita, ahora me pone aquí con esta muchacha. Tan mona, que huele estupendamente porque huele a limón. No, huele a perfume del barrio. Sí, tiene un... del Che Guevara. Pues huele a limón. Del barrio. Es una cosa estupenda. Y entonces, yo que tengo mi espacio, es que yo tengo mi espacio aquí, todos los días, y te vente con esta muchacha que... Sí. Y encima tenemos que compartir... Claro, pues no solo... porque me está eclipsando. Abraham Sevilla, gracias. Gracias, me voy a comprar perfume del barrio. No. ¡Me! Va India. Jenny. Dime. A ver si escucha la canción que te mandé, hija. Sí, claro. Sí, que sí, pero sí. Es que no veas si no paramos, hija. Ya, no. Y no para. Siempre igual. Que sí, de verdad, que es que ni la he escuchado todavía. Mándamela otra vez, que se ha perdido. Andalucía, le he mandado una canción a la Jenny, pero no la he escuchado. Andalucía, que se espera Andalucía. ¡Oí, Jenny! Que no ha escuchado la canción, Jenny. ¿Cómo eres, Jenny? De verdad. Oye, un besito muy grande ya y que te vaya todo muy bien. Creo que tienes que hacerme un cumple a mí también. ¿Un cumple a ti? ¿Ya tienes al gran bienvenido para tus cosas de carnaval? No, pero digo para cantarlo aquí también. Ah, bueno, venga, yo lo que tú me digas. Pero yo antes quiero hablar con el barrio. No va a trabajar nada, nene. Que mañana te llamo para un nuevo reto. ¿Habrá en Sevilla? Véngalo, adiós. Adiós, tío. Adiós a todos. Ay, Charo, ¿te ha gustado? Me ha encantado. ¿Vamos a ponerle entonces todos los días? A partir de ahora va a ser tu sintonía. Vale, ¿y de vez en cuando recuperamos quién es ese hombre? Bueno, anda, ¿por qué eres tú? ¿Y el Padilla Maravilla? Bueno. ¿Y me puedo quedar aquí un ratito a ver si se me pega algo de esta mujer? ¿De glamour de ella? De todo, de belleza, bueno, de glamour y de voz. Porque yo ni en la ducha, vamos. Mira que tengo un maestro en mi casa, pero hijo. Bueno, yo por lo pronto ya estoy contento porque ella me acaba de decir que me va a invitar al concierto de este viernes. Claro. Y eso... Oye, por cierto, ¿qué espectáculo llevas? ¿Cuánta gente en el escenario? Cuéntanos, pues vamos, un poco, cotilléanos. Vamos toda la banda, son 5 músicos más 2 coristas. Ajá. Llevo también una sorpresita por ahí, una bailarina. Ah, ¿sí? Sí. Que ¿recién llegada de Italia? Quizás. Sí, quizás. Yo sé más de lo que tú crees, Cintia Martínez. Sí, sí, sí, ha venido expresamente de Italia. ¿Cómo mola? Qué guay. Anoche estuvimos en Barcelona. Ajá. Bueno, yo llegué de Barcelona. Sí. Ya he tenido algunos tuiteros que me han enviado desde Barcelona mensajes diciendo que te vieron y que se quedaron encantados. El teatro hasta arriba. Qué bien. Pero la gente súper, ¿sabes? Entregada conmigo, cantando. Empezaron una de las veces, después de cantar 90 minutos, la gente empezó a aplaudir y no dejaba de aplaudir, ¿sabes? Y al final pues me acabé emocionando, pero es que no paraban. Oye, menudo marrón, porque ¿qué haces en ese momento? Cuando tienes a cientos de personas que te están mirando, aplaudiendo, tú allí encima del escenario, sola como diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Qué haces? ¿Te tocas el pelo? ¿Te pones, te emocionas? No sé. Yo qué sé. Es un marrón eso, ¿eh? ¿Verdad? Me acuerdo y yo creo que es algo precioso que está pasando y ya hacía tiempo que no sentía cosas así. Y en Madrid también estuvo muy bien la cosa. ¿En Madrid cuándo? No está en Madrid ya. En Madrid el día 30. Ah, que no está en Madrid todavía. En el Haagen-Dazs. A ver. Sí, está un par de veces, Luis, en acústicos, pero... llama al productor del programa, al guionista, y ya lo estás despidiendo ya. Échalo. O sea, al guionista lo despides ya, Luis. No, vaya guionistas que tengo en el programa. No, el día 30 estamos en el Haagen-Dazs. Qué rico lo helado. Que también está... El de fresa está muy bueno. También, sí. Sí. Yo lo he probado, el de fresa. Estuve en el Haagen-Dazs, ya he estrenado allí aquel teatro, pero cantando con Pitingo. Hace poquito. Si es que Dios los cría y ellos se juntan. Pero ahora va a venir él conmigo. ¿Ah, sí? A cantar Vencer al Amor. ¿Qué me dices? Sí. ¿El viernes? No, este viernes no. Ah, pronto. El día 30. Ah, es que está en Estados Unidos, creo, ahora el Pitingo, ¿no? O va a ir ahora a Estados Unidos, creo. Se estaba ensayando la canción anoche. ¿Sí? Eso me dijo. ¿Cómo está el niño? Pues bien, él está muy contento ya, al niño no lo he visto todavía. Ah, yeah. El Pitinguillo. Pitinguillo. ¿Qué le dije? Vaya, el Pitinguillo. India, como siempre, encantado de verte, un placer. Y el viernes nos vemos en la sala, ¿has dicho que se llama? La sala Custom. Custom, en Sevilla. En Sevilla. 10:30 más o menos de la noche, por ahí. Sí, más o menos. Ahí vas a cantar cosas como Vencer el Amor. Ahí está todo Sevilla entera, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Pero chiquita, tú lo dudas, pero si tú eres la estrella del momento, guapa. ¿Ah, sí? Hombre, completamente. Nah, hombre. Vamos, mira que yo no sigo mucho, a no ser que aquí mi trivi me pone por la mañana las cosas hasta que me pone, y entonces yo lo escucho. Y cuando yo te escucho a ti digo, ¿y esta muchacha quién es? Tú eres la estrella del momento, pero es que no tengas ninguna duda. Te lo digo yo, que entiendo. Entonces, ¿te sabes la canción esa de...? Yo no me sé ninguna canción, pero no me sé ni la mía. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Olé. Levanto un castillo de ilusiones y sueño con mis manos sola en mi silencio. Y volar. Me las hasta yo. ¿Y cómo respira? Esta es. Cielo con, escucha. ¡Qué bonito! Bonito. Como me dice un tuitero ahora mismo, ¿para qué quiere India Martínez un perfume si el perfume eres tú, India? Un besito muy grande, guapa. Un besito. Cuando quiera, ya sabe que estoy, ¿eh? Sí, de 7 a 11, ya sabe dónde encontrarme, India Martínez. Hasta la próxima. Gracias a ti. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo. Y insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor. Pídeme No es lo mismo que te levanten diciéndote ¡anda ya! Que abrir los ojos cuando escuches ¡anda, levanta! ¡Anda, levanta! ¡Anda, levanta! Cada día a las 7, Manuel Triviño. ¡Anda, levanta!